Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la goza, recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Para mí, lo erótico es como una semilla que llevo dentro. Cuando se derrama afuera de la cápsula que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida con una energía que intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi existencia. Lodre Ors. Y con esa cita hermosa empezamos nuestro programa del día de hoy con Locas como tu abuela, en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Katy y como cada jueves es todo un gusto estar en su compañía. Ya saben que pueden encontrarnos a través de www.radiocce.com o también descargándose la aplicación en sus smartphones, Radio CCE HD. Y así empezamos el día de hoy con este parafraseo que nos adentra un poco ya en el tema que vamos a tocar el día de hoy y este mes. Yo soy Freddy y vamos a hablar el día de hoy de un poco del cuerpo en el sentido sexual, en el sentido de las relaciones sexuales, del encuentro, de la intimidad entre dos o más personas. Entonces vamos a discutir un poco el tema y a ver qué mismo entendemos por relación sexual y a qué más bien, a qué hemos venido acostumbrados cuando hablamos de sexo, de relaciones sexuales, de la sexualidad. Así que tenemos de eso, tenemos el secreto sonoro de hoy, tenemos algunas cosas. Y bueno, vamos arrancando ya con este jueves caluroso de julio. Sí, así que bueno, vamos primero a escuchar qué nos tienen los secretos sonoros para esta tarde de jueves. No, la de Yusa. Changui que vuelve, te cosa más bella fue un amor de millones. Dio más fuerza a mi canto al sentir que venías. Y digo la poesía que sé que te gusta tanto. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sin otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sin otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. En el antojo de tenerlo mañana, pero sé que en tu trino también se impone un combate y dejo que me arrebate un sentimiento más fino. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, ah, que lloro. Amor de millones, estábamos escuchando el tema de la compositora, cantante, multiinstrumentista, intérprete, tresista, bajista, guitarrista eléctrica, guitarrista clásica y pianista rítmica, Yusimi López Brindón. Es Yusa, es una de las grandes joyas de la música latinoamericana. La joven compositora tiene, no sé cuántos años tiene, a ver, nació en el 73, dice acá. Tiene como, ¿cuántos años tiene? 35, sí, ¿no? 35 años tiene. Bueno, mamá, a ver, haz la cuenta hasta yo seguir contando esto. Hasta el 2003 tenía 30, 2000, sí, 45 tiene. Ajá. Bueno, Yusimi López Brindón. Yusa es una, como les comentaba, cantante y multiinstrumentista, compositora también, que llegó al panorama cubano musical para abrirse campo, digamos, en un campo bastante rico, bastante extenso, bastante amplio de la música, con sus novedosas ideas musicales, con las interpretaciones de guitarra, de teclado, bajo, percusión. Y bueno, en todo esto se puede notar un virtuosismo único. Yusa nació en La Habana el 24 de septiembre del 73, como ya les comentaba, y empezó sus estudios en el nivel elemental en el Conservatorio de Música Alejandro García Cartula, guitarra, y en el nivel medio lo realizó en el Conservatorio Amadeo Roldán. Es ejecutante, como les comentaba ya, del tres cubano, un instrumento nativo de allá, de los guajiros, del campo de Cuba. También toca el piano, el contrabajo, y esto le ha permitido formar parte de distintos grupos musicales como Interactivo, en el que interactúa con Carcasés, González, López y Lucía Huergo en saxofón, un montón de músicos virtuosos de Londres, de Inglaterra, y bueno, en Brasil también actuó en Cité de la Music con Lenine y el argentino Baiano Musotto, Baiano Ramiro Musotto, creo que es el ex qué, Pericos, el ex frontman Pericos. Y bueno, sobre esta visita a Brasil, donde actuó con Lenine, un famosísimo y talentoso también compositor, comenta Yusa: ya era fuerte en mí, ahora simplemente es parte de mi vida. He tocado música de allí por muchos días, he convivido con ellos. He conocido personalmente a Elsa Soraes, Ney Mato Grosso, Paulino Mosca, perdón, Pedro Luis. Y bueno, ¿qué más puedo pedir? Dice Yusa. He sido tresera, tecladista del grupo de música nacional tradicional de soneras, bajista y pianista del quinteto Quasi Jazz, y cuenta con colaboraciones esporádicas en los grupos de Mezcla y de Gerardo Alfonso. Cantó a dúo también con Domingo Candelario en un formato estilo Gema Corredera y Pavel Urquiza, o una especie de Tuk y Patti Cubano. Ha actuado lo mismo con Interactivo que con solistas como Heidi Milanés, William Vivanco, Kelvis Ochoa y Francis del Río, famosísimos músicos locales de Cuba, y ha realizado también giras por Europa en compañía de la mexicana, dice acá, de la mexicana Susana Vaca y la peruana Lila Downs, es al revés, de la mexicana Lila Downs y la peruana gruesa del folclore Susana Vaca, de quien ya hablamos también en alguno de los secretos. Y bueno, sobre estas artistas expresa Yusa que el hecho de ser las tres latinoamericanas es un hecho que les identifica como con una misma sensibilidad. La vida me depara la suerte de poder además convivir en una gira de varios días con esas dos esencias, dice Yusa. Cada una de ellas es como un tronco matriz con respecto, en referencia a sus respectivos países, y eso me impresiona enormemente, dice la música Yusimil López. Y bueno, en el tema que estábamos escuchando al inicio, ella interpretaba, tocaba, ejecutaba el tres cubano con un virtuosismo enorme, y ahora vamos a hacerles escuchar un temita de la en el que va a interpretar el bajo. Ella toca el bajo fretless, es decir, el bajo sin trastes, que es de una complejidad enorme. En este instrumento ella puede ejecutar piezas de jazz y lo hace, pues, además cantando al tiempo. Así que vamos a poder escuchar el tema de Yusa, donde también nos va... Hoy vamos a escuchar solo tres, pero averigüen, profundicen más en este secreto sonoro, que sigue siendo un secreto, claro, en el mundo comercial de la música, como muchos mundos que nos habitan, es comercial. A pesar de eso, se ha abierto campo con una genialidad enorme. Y bueno, profundicen más, ella interpreta en algunas de sus canciones piano, como les decía, la guitarra clásica, base también. Y en esta vamos a escuchar en otra faceta a Yusa. The sound of the street woke me up this morning, leaving me nothing but lonely thoughts. I can't stop wondering how they will be. So much to learn, so close to me, so close to me. Hold me up and take me to the music. Both know illusions have their horizon. No more regrets, no matter how long it takes the truth. Who can tell me? There is no answer in the room, just walk in it. There is no no place to live, no place to die. This love is something we can fix. No place to be, no place to hide. Just you and me. Wondering how the day will be. So much confusion, reality. You know I can't deny. Won't you believe me? So much to learn, so close to me. Hold me up and take me to the music. We both know illusion. manifestado no sentirse parte de ningún movimiento en concreto, aunque sin duda tiene signos comunes con su generación y su tiempo. Su formación musical ha pasado por facetas muy diferentes. Música clásica, salsa, música tradicional, jazz. Y todo esto le hace ser, en definitiva, una voz que se ha abierto un camino que sigue de largo en la música contemporánea, en la música popular, en la fusión esta del jazz hacia los sonidos actuales. Y bueno, Yus ha mezclado son y feeling para conseguir algo distintivamente cubano, pero orgullosamente internacional, se dice. Yusa es una estrella de la cabeza a los pies. Yusa apuesta por la poesía y la buena música, razones que le incluyen en la vanguardia de la canción cubana con la guitarra. En esta última canción que oíamos era la guitarra eléctrica. Y bueno, hay que escucharle más a detalle para entender todas las dimensiones en las que puede ser considerada una gran, gran artista. En algún festival de jazz estuvo aquí hace unos 3 años más o menos, recuerdo. Y bueno, en definitiva, se ha nutrido de todos los estilos que escuchábamos, y vamos a despedir este secreto sonoro con una última canción en la cual interpreta el bajo fretless, es decir, que no tiene trastes, que es como un contrabajo eléctrico. Y bueno, vamos a escuchar este último tema donde habla por la boca de Yusa el pueblo afro hacia el camino de su liberación. Colonia, tiempo de cencerío, tiempo en que el onero Congo repiqueteaba tambor, en el tiempo de la colonia. Tiempo de cencerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Mi abuela Panchita me lo contó. Hasta los sentimientos de querer sin remedio, hacer el intento, se imagino en silencio como a un destino cierto de buscar sin remedio la felicidad. Esta realidad arriba, nadie quiere estar abajo. ¿De dónde es que viene? ¿Quién fue quien lo trajo? Trabajo, trabajo, sí que le ha costado el verbo refinado que llegue a los oídos underground, que te flash, que te da amor, color blanco, blanco, negro, rojo, somos todos. Oh, humanidad, esa es la única verdad, solo demás es puro, pura vanidad. Pura vanidad, pura bla bla bla, bla bla bla por aquí, bla bla por allá. Oye, que no me deja ni cantar. Bla bla bla, bla bla bla, habla, habla, habla, piensa, canta. Bla bla bla, que para el que tengo freno, yo no voy a parar, no. Oye, que lo dijeron mis abuelos. Bla bla bla, que este sentimiento, estos sentimientos puros y sinceros. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Yo quiero cantar, bla bla bla, música que lleva, música que lleva. Bueno, ya estábamos escuchando a Yusa, el secreto sonoro de esta tarde. Y bueno, vamos ya entrando como un poquito más en otro segmento. Vamos ahora con el segmento de la abuela. Y yo les pregunto, ¿sabían ustedes que el clítoris es el órgano sexual femenino por excelencia? ¿Sabían? ¿No? Bueno, les cuento, por si no sabían, 10 datos interesantes sobre este órgano. ¿Sabían ustedes que es el mejor para el orgasmo? Si bien los orgasmos vaginales existen, solo un 30% de las mujeres consigue tener un orgasmo únicamente con penetración. El resto requiere algún tipo de estimulación directa del clítoris para conseguir el orgasmo. Otro dato, es más grande. Solo un cuarto del clítoris es visible, mientras que el resto está dentro del cuerpo. La cabeza y el capuchón están por fuera, y el tejido eréctil, glándulas, bulbos, vestibulares y pilares se encuentran dentro. Tercero, es muy parecido a un pene. Aunque no te lo puedas imaginar, hasta las 12 semanas del embarazo tu cuerpo tenía los mismos genitales que los del sexo contrario. Por esta razón, el clítoris y el pene están hechos de lo mismo, pero son diferentes. Se comportan igual, se erecta cuando se excita, pero no es visible. Solo sirve para el sexo. Como bien lo digo, el clítoris no tiene otra función más que dar placer sexual a las mujeres. Si bien las mujeres tienen varios puntos de placer, muchos de ellos también tienen otras funciones, mientras que el clítoris solo sirve para dar placer. Hay diferencias. Como todo en la naturaleza, hay una gran variedad. El clítoris, hay pequeños, hay grandes, hay unos que se encuentran escondidos y otros no. Algunos aumentan su tamaño cuando la mujer se excita y otros son muy sensibles, otros necesitan mucha presión. Y en fin, las mujeres necesitamos conocer nuestros cuerpos para entender bien cómo funciona y la forma de recibir placer. Solo una palabra universal. La palabra clítoris viene del griego kleitoris y significa llave. Y el punto curioso es que si te encuentres donde te encuentres, la palabra clítoris es algo prácticamente universal conocido en todos los países. No envejece. Ya sabemos que el clítoris es el punto de placer. Sin embargo, este no envejece. Una vez que una mujer alcanza la madurez en su desarrollo, el clítoris mantiene su sensibilidad por siempre, por lo que tendría la misma capacidad de llegar a un orgasmo a los 30 que a los 95. El cerebro lo mueve. El orgasmo de una mujer se produce gracias a nervios de 6 tejidos diferentes. Cuando los impulsos nerviosos del clítoris llegan al cerebro, se produce un orgasmo. Pero estas vías son diferentes en cada mujer y cambian según las etapas del embarazo, la lactancia o la menopausia. 9. La mutilación o ablación del clítoris es una práctica común en algunos países, donde también se cose y cierra la vulva. Se practica en condiciones insalubres y suele traer lesiones, infecciones y hasta la muerte. Se hace para inhibir el placer, ya que se cree que el clítoris es algo impuro. También, y este es el final, también se ejercita. Caminar todos los días 20 minutos mejorará tu capacidad de llegar al orgasmo mediante la estimulación del clítoris, además de ponerte en forma. Caminar aumenta la congestión genital de una mujer en un 168% y el efecto persiste por horas. Y bueno, ¿ustedes sabían que existe un órgano sexual en las mujeres que solo produce placer? ¿Sabías, Fred? Cuéntame. No sabía todo eso. Obviamente no sabía, aunque vi un documental de esto y todo, pero... De las 10 cosas no sabía más que unas 4. Está de tomarle foto esto. A ver, ¿ustedes sabían qué? ¿Sabías qué, Pancho? Pancho, ¿qué sabías? Bueno, está chico. Revelador el sabías qué de ahí. Sí. Bueno, ya luego vamos a hablar, vamos a compartirles una poesía de otra parte del cuerpo que sirve para el placer, pero esta no solo, y tienen hombres y mujeres. Nada, vamos adentrándonos un poco en materia y vamos a hablar de si existe un órgano sexual femenino por excelencia, porque es algo tan secreto, porque no es algo de común conocimiento, de cultura general, de que todos sepamos. Entonces, queremos hablar esto de qué entendemos por relación sexual. Relación sexual es relación coital. Sí, no estamos seguros, creemos que es el plato coito fuerte. ¿Qué es el coito? ¿Qué es el coito, Fred? El coito o cópula es la práctica ancestral de íntimo acercamiento entre dos genitales o de un genital con algún orificio del cuerpo también. Eso es lo que averigüé hoy también, que sabemos, pero claro, suena más grueso decirlo así, ¿no? Es un acto penetrativo, es un acto que se lo hace con un fin sexual, a veces reproductivo, a veces no, y en definitiva sería la penetración a lo que nos referimos con coito en esta conversación de hoy. No sé si se problematice más allá de eso, pero a lo que vamos a entender por coito es a la relación penetrativa. Y claro, lo que penetra es el pene, porque cuando existe otra penetración, llámese dedos, no sé qué más, objetos, juguetes sexuales. De pronto no se tome como una relación sexual como tal, sino alguna clase de perversión. En fin, vamos a hablar un poco de este asunto y a ver qué rasgamos en el tema, porque será que es así nomás. ¿Será que así de simple es el sexo, como lo habíamos conocido hasta hoy? Pero vamos primero con una canción y vamos a seguir profundizando más en este tema que les hemos traído para el día de hoy. Prometo llevarla

mantienen relaciones sexuales por un tema nada más reproductivo. Eso es falso, yo creo que eso es lo que se dice. O sea, se dice eso, pero nadie ha de tener eso meramente reproductivo, porque si no lo harías por esa vía. O sea, si no quisieras el placer, no tienes relación sexual, creo yo, ¿no? Porque incluso por eso algunas mujeres que desean quedar embarazadas, pues no buscan esa vía, sino que lo hacen por inseminación artificial, no sé. Bueno, es que esa es una doble moral, ¿no? De esa de la salud reproductiva y que la Sagrada Familia y todo ese asunto. Es un hecho de placer el que no, o sea, vamos desde el inicio. ¿Cómo es el neurotransmisor que genera? ¿Es la endorfina? ¿Cómo es? La dopamina. La dopamina, esa es el neurotransmisor que genera el placer. Entonces ese neurotransmisor se libera cuando hacemos actividades estimulantes para el cerebro, tales como hacer música, comer algo, tomar algo y tener sexo. En ese sentido creo que, claro, o sea, hay que partir por ahí y allá vamos a entender que todo lo que nos genere excitación o placer sexual a través de estimulación del cuerpo es, y si es con otro, es una relación sexual. También es una relación sexual con uno mismo, si es que uno se autoerotiza, se autoestimula, ¿verdad? Y bueno, no sé, vamos por ahí, yo creo, pero el tema es ese. El tema es que eso, todo eso, es una relación sexual, es sexo, es no sé cómo nomás se le puede decir, no sé qué términos alusivos a estos se puedan decir bajo la ley de la comunicación, pero entendemos ya a lo que nos estamos refiriendo. Y creo que en ese sentido hay que empezar diciendo que la relación sexual no es únicamente la penetración. Pero a ver, ¿quién realmente piensa o practica algo diferente a ello, ¿no? Algo diferente a esta práctica central, que es el acto penetrativo. Bueno, lo que decía antes, lo decía más bien porque, por ejemplo, hay como una legitimación de tener relaciones sexuales, por ejemplo, cuando las parejas están como ya formalizadas, o sea, cuando ya pueden, o sea, cuando están pensando como tener una familia y así. Entonces, por eso es como que se lo vincula más bien con el tema reproductivo, y por eso yo lo veía así, porque cuando eres más joven o no sé, cuando no te casas, etcétera, te dicen como que porque mantienes relaciones sexuales como con varias parejas, etcétera, eres full promiscua o sea, un montón de cosas que no están legitimadas socialmente, o sea, no está bien visto socialmente. Pero bueno. En definitiva, hay como elementos de estos en esta simpleza en la que vivimos, digamos, que nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Vamos a hablar de algunos elementos que les subrayé por aquí. Por ejemplo, citemos el tema de la vida sexual activa de las parejas homosexuales, no sé, o heterosexuales también puede ser, no sé. Siempre hay esta dualidad de si alguien es activo o pasivo. ¿A qué nos referimos con activo o pasivo? Activo el que penetra, ¿no? Y pasivo el que recibe. Se le puede entender como el carácter de uno en lo sexual, pero creo que no. El que da y el que recibe es aquí. Entonces, este tipo de cosas, otra es la de la virginidad. ¿Cuándo se considera que alguien es virgen y cuándo no? Por ejemplo, ¿cuándo el hombre perdió su virginidad? ¿Es un hecho comprobable? Biológicamente creo que no se puede comprobar. No. O sea, por el tema de la experiencia te podrías estar dando cuenta, pero igual no sabes si así se siente, es virgen. Entonces, ajá, la virginidad estás en el sentido de haber... El Pancho se acaba de enterar. De haber pisado o no un territorio. Y eso extrapolado al tema biológico, creo que lo virgen está vinculado a si ha sido penetrado o no. Por eso en el tema de la mujer es más presente esta vaina de la virginidad. esto de lo activo pasivo, esto de la virginidad, ¿qué otra cosa nos podría dar como luces de que todo está por ahí? No sé. La desnudez también de pronto, o sea, el tema de estar absolutamente desnudos o mejor el tema de las mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas, ¿cómo le hacen, no? Es la gran interrogante del imaginario del inconsciente colectivo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo? No es posible. ¿Cómo pueden tener sexo sin un pene? ¿Cómo es esa vaina, no? Otro hecho absolutamente comprobable de que pensamos de que y vinculamos totalmente a la penetración con el sexo. Y creo que por ahí hay que ir viendo esa deslegitimación que hay de toda la... La pornografía es una muestra de eso, ¿no? Claro, la pornografía es penetración, ese es otro de los... O sea, ya tenemos ahí la pornografía, la virginidad... lo homosexual y el tema del lesbianismo también, como demostrándonos ahí a todas luces que es así, que incluso eso, o sea, se entiende que si alguien está desnudo con otra persona pero no hubo penetración, no pasó nada o no pasó todo. No sé, creo que todas estas cosas nos indican cómo hemos situado en una sola actividad a la relación sexual. Pero claro, en un ratito más vamos a decir por qué creemos que eso sea así también, o será un hecho de simple falta de creatividad humana o masculina, y como que ya se instauró eso para el resto de los días de la historia. ¿Qué más podríamos decir? No sé. Es verdad, o sea, sí, en todas, como incluso en la educación sexual que recibimos en el colegio, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que nos daban? Como que uses un condón, las infecciones de transmisión sexual, que el aborto es malo, o también como qué más te daban en educación sexual. O sea, por ejemplo, que las mujeres menstruaban, y también eso se hablaba solo con las mujeres, por ejemplo, en los colegios mixtos. Y en fin, o sea, no se habla más allá de lo que puede ser una relación sexual. O sea, está como súper limitado el tema del placer, por ejemplo, en las mujeres. O sea, estaba viendo un documental, por si lo quieren ver, se llama Los secretos del clítoris, y ahí habla como de varias cosas, y entre esas informaciones que están circulando por ahí en ese documental, dice que, por ejemplo, una estudiosa de la medicina había buscado como en todos sus libros de anatomía y etcétera, información sobre el clítoris, y había encontrado nada más que un fragmento en su texto, así. Y claro, por ejemplo, de la composición del pene y de todas las formas que pueden tener, etcétera, un montón de cosas. Biológicamente había como unas dos o tres carillas de lo que significaba, por ejemplo. Pero no se toma en cuenta a este otro órgano sexual, y que incluso en el segmento de la abuela yo les comentaba que incluso existe en muchas culturas el tema de la ablación femenina, que es cuando te cortan el clítoris, porque muchos científicos creen que el clítoris no sirve para absolutamente nada. E incluso en la Edad Media había la clipto... Bueno, no sé bien cómo era eso, pero lo que hacen es cortarte el clítoris para evitar que tengas histeria. Y esta era una de las cirugías más realizadas en la Edad Media. Y esto se daba porque no existía, o sea, había más bien dicho una prohibición a la estimulación de este órgano. Y claro, como este órgano no lo tenían los hombres, era súper extraño, o sea, era extraño y solo lo tenían las mujeres. Porque incluso, por ejemplo, en cuando fue la quema de brujas, una de las cosas por las que decían que una mujer era bruja era porque tenía un clítoris súper grande, por ejemplo. Entonces las quemaban porque decían que eso era un símbolo de que el demonio estaba viviendo en esa mujer, por ejemplo. Y además también, como corroboración de eso, hay varias pinturas que demuestran que el clítoris para la iglesia católica cristiana, el clítoris era como visto como el demonio entre las piernas de las mujeres, porque solo servía para dar placer, y nunca se hablaba de esto, nunca se estimulaba el clítoris, por ejemplo, y se veía el lesbianismo también como una forma. El Pancho nos dice que ya está poquito tiempo. Y que, o sea, por ejemplo, el lesbianismo era la forma en la que se estimulaba este órgano sexual. Y era muy mal visto. O sea, todo lo que giraba en torno al placer femenino era una cosa de estigmatización y también de prohibición a lo largo de la historia. O sea, en los cuerpos de las mujeres ha sido como súper mal visto el que nos toquemos, por ejemplo. Que nos toquemos o que juguemos con nuestro cuerpo o que exploremos nuestro cuerpo. O sea, cuando te dicen, o sea, que en un hombre es súper normal, por ejemplo, que se masturbe. Pero en las mujeres no se habla de la masturbación femenina, o sea, como que no existiera, como que no se pudiera hacer lo que dice el Fred, ¿no? ¿Cómo le harán las lesbianas para mantener relaciones sexuales? O sea, yo creo que hay full formas, pero que no se exploran más allá. Bueno, para ir como nada más dejándoles sentado un poco la idea, aunque es bastante polémico, igual no nos importa, de caer mal vivimos, así que vamos a decirlo de todas maneras, pero creemos que detrás de esta costumbre, de esta práctica que se ha perpetuado en el tiempo y en el inconsciente ya humano colectivo, de la penetración como única posibilidad de estimulación sexual o de relación sexual, existe una práctica de dominación, ¿sí? Uh-huh. Existe una práctica de, por ejemplo, todo lo que hemos venido diciendo, no sea la que va a ser penetrada, o por eso hay tanto bullying con este tema de que un hombre esté en el ojo de la sospecha de que es homosexual, de que es gay, ¿no? O sea, y véanse, o sea, y basta con hacer un análisis de los de discurso en las entrevistas. Busquen varias entrevistas de políticos, de músicos, de gente conocida, de gente pública. Cuando llegan a ese tema, siempre se dice, no, yo no es que no tenga nada en contra de los homosexuales, pero no soy uno. Todos queremos huir de este hecho de ser penetrados, ¿no? De ser el objeto que se penetra, porque el objeto que se penetra, el cuerpo que se penetra, es dominado. Y en ese sentido creo que hay que masticar mucho más del tema. Hay autoras que académicas que manejan el tema con bastante profundidad. Una de ellas es alguien que recién estuvo en el país, se llama Rita Segato, y habla de la dominación a través de la violación, por ejemplo. Y por eso el acto de la violación es penetrativo. El acto de la violación no es es sobre todo penetrativo. Y antes de eso, pues, es abuso y todo eso, pero no es el acto de la violación, es un acto de penetración donde se perpetra a la víctima. Pero bueno, en fin, no queremos aguarles la fiesta ni dejarles con un mal sabor de boca respecto a este tema, pero sí pensémonos un poco por qué es así, por qué ha sido así, por qué la relación sexual acaba cuando el hombre llega al orgasmo y los 5 que le faltan a la mujer quedan como en el aire. Y bueno, más allá de eso, las otras zonas que en el cuerpo existen y los modos en los que los exploramos nos pueden dar muchísimas más luces de cómo vivir nuestra sexualidad. Voy a despedirme con un poema de Allen Ginsberg. En otra ocasión hablaremos más de eso porque ya están jalándome con el bastón. Y bueno, dice A ver, todos vamos a entender de qué se trata luego, pero bueno, el poemita va así más o menos. Espero que mi viejo, que mi buen ojo del culo resista, en 60 años no se ha portado nada mal, aunque en Bolivia una operación de fisura sobrevivió al hospital de altiplano. Poca sangre, ningún pólipo, ocasionalmente una leve hemorroide. Activo, anhelante, receptivo al falo. Botella de coca, vela, zanahorias, plátanos y dedos. Ahora el SIDA lo vuelve cauteloso, pero aún servicial. Fuera el mal rollo, dentro el condón, amigo orgásmico, aún elástico correoso, descaradamente abierto al placer, pero en 20 años más, quién sabe, los viejos sufren todo tipo de achaques. Cuello, próstata, estómago, articulaciones. Espero que mi viejo orificio se conserve joven hasta la muerte dilatado, nos decía Allen Ginsberg. Y bueno, tras este provocador poema, les dejamos, a ver si averiguamos un poco y claro, o sea, veamos si es que todos los bien machos no hemos recurrido a la estimulación anal para llegar a algún momento muy placentero, dado que cuando se trata del sexo anal, en el caso de las mujeres, no hay ningún problema, pero al revés, atenta totalmente contra toda honra. Y bueno, en ese sentido no somos diferentes. El ano es soberano para todos. Y bueno, nos despedimos, les dejamos con la sospecha y bueno. Sí, y exploren sus cuerpos, exploren, hay tanto ahí y no conocemos casi nada. Así que agarren lo que tengo. A la gente en cabina, Pancho, a nuevo compa, no sé cómo se llama. Y bueno, hasta la próxima, que les vaya lindo, muchas gracias por el oído. Chau, chau. Chau. Mi tonto loco, que se baboso, no un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes más abiertos y a la mente nos vuelve locas, un poco tontas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan. Pero el planeta gira a la derecha.